escucha? Se escucha perfecto. Hola. Hola. Es que el problema es que si prendes esos parlantes, va. Sí, va, se va a hacer un bucle. Ya, ¿partimos entonces? Auditores y auditoras, no es interferencia, no es una falla en el sistema. Lo que ahora comienza es... Rayo Tarpuy, escuchado. Y nos acompañan en los controles... Salvador. Y en las locuciones... Que la saca Lumi. ¿Qué? Marenú. Luciana. Luz. Victoria. Locución y también guión. Emma. Pascal. Among Us. Borja. No. Borja, sí. Y en los controles de DJ, el profesor Diego. Y comenzamos un nuevo episodio. Luego de un buen rato sin salir al aire, así que me imagino que hay muchas ganas de decir cosas, de hablar, y ya está preparado el primer bloque, así que nos vamos con una música y de inmediato volvemos con nuestra preparación. Control, ¿estamos listos? Hola, muy buenos días, Radio Tarpuy, soy Cristi, mamá de Luz. Es tu mamá, Luz. Luz, les dejo un abrazo grande, caluroso. He estado muy entretenida con el programa anterior y con este. Estoy en mi trabajo escuchándoles. Un abracito especial a mi hija Luz, que la amo con todo mi corazón. Besito. Hola, aquí les habla Gabriela. Quiero mandarle un saludo a todos los niños de la Radio Tarpuy, en especial a mi favorita, Lumi Arts. Te amo, hijita, eres una niña muy talentosa y te admiro mucho. Quiero decirle también a todos los que escuchan la Radio Tarpuy que vayan a seguir a la Lumi en su canal de YouTube, porque siempre está subiendo videos y son muy divertidos. Besitos a todos y abríguense, chiquis, que está muy helado. Besitos. Y ahora bajamos a esa presentación, solamente audio. Eso, solamente y comenzamos el nuevo bloque. Hola, ¿qué hace? WhatsApp. Hola, ¿qué hacen? Oye, Lumi, para la gente que estaba escuchando la canción y le gustó la canción que estaba escuchando, ¿cómo se llamaba la canción? Y cuéntanos de qué se va a tratar este bloque. Bueno, primero que todo, la canción se llama Basics Behavior. Basics Behavior, no sé, la recomiendo harto. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, el primer bloque es Stop Motion, no sé por qué. Bueno, aquí la comenzamos. XD. Hola, yo soy Luz. Estamos aquí en el estudio de Radio Tarpuy. Y como dijo la Lumi, el primer bloque es Stop Motion. Y así le quiero mandar saludos a mi mamá, que me mandó saludos también. Y a todos mis gatos y a mi perrito y a mi papá igual. Y eso, chao. También le mando saludos a mi mamá, que no sé, el segundo saludo que escucharon fue mi mamá. XD. Bueno, le mando saludos también a mi papá, que está trabajando en el trabajo más serio, pero literal me da risa que, o sea, no sé por qué me da un poquito de risa que es el único que tiene barba en el trabajo, literal. XD. Entonces como que todos lo reconocen. Bueno, saludos. Yo quiero decir dos cosas. Una, que yo le quiero mandar saludos a la Bianca, o sea, a mi cuidadora. Y también que... ¿Qué es el Stop Motion? ¿Cómo se diga? El Stop Motion es como se hizo Coraline también, que literalmente Coraline le hicieron como el del 2004 y la terminaron en el 2006. Porque se demoraron un millón de años en hacerla, no sé. Sí, como 4 años se demoraron, no sé. No sé. Si empezó el 2004 y terminó el 2006, serían 2 años. No, espera, es que... creo que me estoy equivocando, porque literal sí pasaron como... No, creo que la terminaron como el 2008, no sé. De pronto, quizá el cálculo que hay que hacer no es solamente cuánto se demoraron en grabar cuadro por cuadro cada una de las escenas con los muñequitos, sino que después hay que ensamblar todo eso y editarlo, y eso también es mucho tiempo más. Imagínate los guantes de Coraline, cómo los hicieron, eran súper chiquitos, se demoraron un montón, no sé, se demoraron mucho. Imagínate, los guantes ya nacen. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a toda mi familia. Y a mi tía Selena, que vive en La Serena. pero lo malo es que nunca ven nunca escuchan la radio, entonces me pone triste. Yo le mando saludos a mi mamá y a mi prima. Yo le mando saludos a mis 7 gatos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana y a mi tío, a mi tía, a mi tío y eso. Dos cosas. Uno, sorteo del nombre. Saludos a todos los que se llaman Mauricio y que se suscriban a mi canal de YouTube, Durazno Fino de 234. Sé que soy inactivo, pero no tengo ideas. Pi, pi, pi. Oye, me gustaría saludar a... Recuerden que si a veces no se escucha su audífono, no significa que no esté sonando la transmisión. La transmisión la podemos chequear en la pantalla que está allí. Mientras se mueva el medidor de sonido, es que estamos al aire. Y yo quería saludar en particular a un compañero que no había participado de la radio tan seguido, y lamentablemente no habíamos tenido tantas clases de radio. Así que, Pascal, quiero darte la bienvenida a este espacio radial llamado Radio Tarpuy. Radio Tarpuy blog.com. Justamente esa es la página web. ¿Habías hecho radio alguna vez? No. ¿Y habías participado en algún medio de comunicación? ¿Qué es eso? Un medio de comunicación es un canal a través del cual enviamos mensajes, reflexiones o ideas. Vamos a guardar ese blog y los lápices porque todo ese ruido interviene en la grabación. Entonces, al ser un medio, puede tener distintos formatos. Un medio de comunicación visual, por ejemplo, podría ser la televisión o el cine. Mientras que en el caso de la radio es un medio de comunicación sonoro. El universo con el cual nos conectamos a nuestros auditores y auditoras es a través del sonido. Y ya que estamos a través del sonido, me gustaría preguntarte, Pascal, ¿te gustaría enviarle un mensaje a alguien, un saludo, alguna recomendación a alguna de las personas que nos está escuchando? Adelante. A mi hermana. Y eso. Quiero darle un saludo, que ahora te puse el micrófono. Hola mamá, hola hermana. Chao. Perfecto. Ese es el saludo de Pascal. Yo le quiero enviar un saludo a la pulga aventurera y a la vaca Lola, la vaca Lola. Ya, ahí está haciendo un spoiler de lo que se viene en el próximo bloque. Lumi, ¿podrías comentarnos un poquito más sobre este arte del stop motion y en qué puede consistir? ¿Cómo uno puede realizar un stop motion? Yo he visto los recreos que tú realizas, algunos muy artesanales con papel. Entonces me gustaría saber un poquito de eso. Como que un sobre de carta con algunos personajes de papel. Por ejemplo, hay muchos tipos de stop motion. Primero, el stop motion digital, que también podría ser como que stop motion, no sé. El stop motion en papel, el stop motion como que en figuritas, no sé. Imagínate, Coraline se tuvo que hacer como que con un millón de expresiones diferentes, cabeza, y todas quedaron como que idénticas. Además, eso que las manos, imagínate, eran super, hiper, mega chiquitas. Y pues, no sé. ¿Cuál es esa plastilina? Sí, algo así, como, no sé, como más o menos como plasticina, como... ¿Me hicieron una película de plasticina? Sí, han hecho stop motion de plasticina, como por ejemplo El origen de los nuggets. la hicieron con plasticina. No sé, nunca la he visto. No sé, hay hartas películas de stop motion, por ejemplo... Yo el otro día estaba ahí mirando por el Disney a ver qué película me interesaba y como que me encontré unos cortos que eran como de stop motion. Y literal, eran de stop motion, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero... ¿qué? No sé. Bueno, entramos con el bloque ya, no sé. Entra el bloque. No sé qué decir. En que en Coraline, yo hace poco que la vi, o sea, ya me la había visto hace tiempo, Pero hice pijamada con la Victoria y la Luz y la vimos de nuevo. Y que la había visto tantas veces y recién me di cuenta de algunos detalles que después continuaban con la peli y yo no lo había entendido. Y recién lo entendí. ¿Cómo cuál? A mí me dio miedo Coraline. Resulta que en Coraline también hay como que escenas eliminadas. Por ejemplo, se demoraron como una semana entera haciendo una escena que terminaron eliminando. O también, no sé si, no muchos se han dado cuenta, pero en una escena, como no sé en qué escena, no la he visto tan bien, pero lo vi como que un video de YouTube donde se mostraba la escena donde la, o sea, les voy a contar un spoiler a las personas que no han visto Coraline todavía, porque no sé. Hay una parte que en la muñeca que le regala el tipo ese a Coraline sonríe, o sea, mira a la cámara y sonríe, no sé. No muchos lo han visto esa escena, no sé. Pero bueno, está escondidísima. XD. Es que igual yo con la Vicky y la Emma, cuando hicimos pijamada el sábado pasado y vimos Coraline, yo me di cuenta de también un detalle, que era que en la escena de que cuando Coraline en la primera vez que pasa, porque también un mini spoiler, pero en la primera escena de que pasa por el túnel a la otra casa donde estaba la otra familia, igual en un momento cuando va a buscar al otro papá para poder ir a cenar, aparecía que en un momento como que él había creado un piano que tenía guantes y que el piano lo tocaba como él, así como que los guantes se metían en las manos y él tenía que empezar a tocar. Y en un momento el guante como que le pega, porque era como que le pega así como en la barbilla, le pega y se nota que al final de su cuello era como un muñeco, porque entre que se le sale el cuello un poco, como que se veía como, por ejemplo, cuando están como esas LOL que tú le sacas la cabeza y tiene esa formita así como circular, como una mini esfera, como eso se le veía un poquito. Entonces yo llegué a la conclusión de que ese era un muñeco. Y que no era así como simplemente como la bruja y su esposo, sino que era así como un muñeco que ella había creado. Es que me acordé de algo con lo de que dijo la Lumi, de que muchas veces se ven cosas inesperadas en las películas. Por ejemplo, en la película de... ¿cómo se llama? Mirabel, esa... Encanto. Encanto, aparece cuando esa niña que tiene el don de oír muy bien a mucha distancia, Dolores, cuando ella está cantando en la canción No se habla de Bruno, ¿no? Aparece como una sombra de Bruno o del otro que se pueden transformar en el que quiera. Por arriba como en el pasillo. Y también cuando aparece la hermana de Mirabel, Mirabel ya no tiene el bolso y de repente vuelve a aparecer. Lo he notado muchas veces. Es que hay como unas cosas que a veces hay como unas personas que te dicen que si no te has fijado, que no sé qué, no sé cuánto. Yo muchas veces lo pongo, por ejemplo, en Red, cuando Red es primera vez que se cuando no me acuerdo cómo se llamaba, se convierte en el panda y está en la pieza con sus amigas, en la ventana aparece Red pero con un gorro, pero se supone que Red es el panda, o sea, la niña es el panda, pero aparecía como otra niña que era igual la niña que se convierte en el panda en la ventana, así que yo como what? Y muchas veces lo he tratado de ver, pero nunca más pude ver Red, así que quiero verla otra vez. Yo quiero decir dos cosas. Una, como que ahora cambiamos el tema de Stop Motion a errores de películas. Y la otra, eran dos más. Bueno, que en Encanto, en una parte Mirabel, o sea, su mamá, no me acuerdo cómo se llamaba, ella hacía comida que curaba todo. Y Mirabel usaba lentes. ¿Por qué cada vez que se lo comía no le curaba la vista? Y también que el Borja parece que quería decir algo de lentes. Es que literalmente el otro día estaba como que sin internet y se me puso elementos de repente. La tuve que estar viendo porque no tenía internet. Y pues resulta que la escena cuando Ember se va con Wade a su casa, a su house, no sé, cuando se va y su mamá la persigue, la vemos como que tiene como que una postura como si estuviera agarrando algo. Pocos segundos después, cuando Ember llega, hay una escena de la mamá y pareciera como si tuviera un bolso. No sé, ¿de dónde sacó ese bolso la señora esa? No sé, es un error total. Oye, estamos súper interesantes las conversaciones, estamos bien metidos acá y metidas en la conversa, pero tenemos que pasar ya al siguiente tema porque dentro de poco se va a acabar ya el taller de radio. Así que vamos a ir con algo de música, DJ Radio Control, estamos listos, y luego volvemos y decimos lo que nos falte por decir. De la infancia, Luz, ¿cuál? Ya. Martín. O Martín, ¿quién? Hola. Ahora veremos canciones de la infancia. Y ¿quién luego se acuerda cuando escuchó la vaca Lola o la pulga aventurera? Yo sí. La pulga aventurera, la pulga aventurera se puso en tendencia recién ahora y creo que es nueva también. Y la vaca Lola es más antigua, así que se me ocurre que podríamos poner la vaca Lola y una pulga aventurera. Y también aram sam sam, guli guli guli guli guli sam sam, aram sam sam, aram sal sal, guli guli guli, aram sam sal, arabi arabi, guli guli guli guli guli, Arabia Saudita, arabi, guli guli guli guli, sal sal sal. Oye, entonces ponemos la pulga aventurera. La pulga aventurera. Es que con el teléfono estamos enviando la transmisión, entonces está más difícil hacer eso. Entonces preparamos radiocontrol. Ahora Mare no está a cargo de los radiocontroles. Bajamos el volumen del parlante y subimos a la música de fondo, que es esa justamente. Lo dejamos hasta la mitad. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó poco en la oreja de un perro lanudo. La pulga va a viajar, quién sabe hasta dónde llegó. Y así si sí, viajo poco en la oreja de un perro lanudo. Pero en efecto, yo puedo mandar. Y así salir de viaje. Hola, ¿se escucha? ¿Ah, sí se escucha? Sí, ¿alguien puede volver con el micrófono? Porque parece que... Hola, ¿qué hace? Yo quiero decir algo. Oigan, ¡hola! Yo quiero decir hola. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy largo. Hola. Caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo. Dijo la pulga y saltó. Hola. Sí, sí, sí, viajo poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, sí, viajo poco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Oye, ¿por qué la canción de la pulga viajera es una canción de la infancia? ¿En qué momento recuerdan ustedes que escucha a la pulga aventurera? ¿En qué momento sienten ustedes o recuerdan ustedes que la escucharon? Salvador, cerramos esa puerta, por favor. Yo nunca la escuché, pero sé que es de la granja de Zenón. Y la granja de Zenón es para un público menor. Y la mayoría son canciones como la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Oye, profe, literalmente creo que casi, no sé, poca gente ha escuchado esta canción en la infancia porque literalmente, bueno, casi nada, casi nadie, porque es que esta canción la hicieron a como hace 6 días, XD. Sí, hace como una semana que la hicieron, XD. Pero si nacieron un bebé hace, no sé, el anterior año, en diciembre pudo escuchar esta canción para que lo hagan dormir. Puede ser. Oye, voy a invitar a la gente que está jugando allá atrás, que si quieren pueden retirarse ya, porque... estamos en el aire todavía, pues. Entonces acérquese para acá, por favor, al locutorio para poder participar. Y así, sí, sí, viejo, jojo, en la oreja de un perro Naruto, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Tenemos 9 años, no somos niños pequeños, pero tenemos 9 años, pero nos da risa la música infantil, es XD. Oye, pero hay algo con la que se llama música infantil, que es curioso porque igual nos hace bailar, nos hace reírnos. ¿Por qué será que esa música nos hace tan felices? No sé. O sea, al menos a mí me da risa, porque para los niños chicos es como escuchar una música muy seria, así como que está de moda y realmente es la vaca Lola. Y bailar, no sé, porque... No sé. Salvador. Yo creo que la música infantil a ver, risa, porque a veces como que no sé, da risa como una pulga aventurera. Es que ¿dónde te imaginas eso? Y además me imagino a los bebés como, yo escucho la pulga aventurera. Escucho cosas de Beethoven. Oye, estamos llegando al final del programa. Más que nada por la hora que es. Así que tenemos la vaca aventurera en las canciones que... Ah, era la pulga aventurera. La vaca aventurera. No, era la pulga aventurera. ¿Cómo que la vaca aventurera? La vaca aventurera. ¿Cómo que la vaca aventurera es la pulga? ¿Cómo mandar saludos? No sé, les quiero... Bueno, les mando saludos a unos amigos que también escuchan la radio Tarbuy. Bueno, les mando saludos. ¡Oye, Luciana, qué! Oye, nos vamos despidiendo con los saludos. Pero Diego, te tengo una pregunta a ti. ¿Ya? No es para esto, pero... Entonces, cerremos el programa, vamos despidiendo. Chao, estás escuchando Radio Tarpuy. Escúchanos por Radio Tarpuy.blogspot.com. Estás escuchando Radio Tarpuy, sonamos los viernes. Sí. Sí, todos los viernes. No, mentira. No todos los viernes. Y también podemos sonar los martes y los jueves. Ah, sí, me re. Eso. A ver, ¿cómo reaccionarán si pongo un papel en mí? Estás escuchando a Radio Tampui.blogspot.com. Momento ASMR. Y el papel. Pero para eso tienes que pedir silencio a todos los demás, porque los banqueros. Hola, estamos haciendo CR. Ay, perdón. Nos despedimos, chicas. Nos despedimos. Yo tengo otro, me lo voy a anotar. No, yo me voy a anotar.